Bueno, empezamos con la parte informativa, concretamente en lo que hace a nueva escala en precios con respecto a la electricidad corriente, la electricidad y fundamentalmente en lo que hace a la vida diaria, ¿no? Por eso estamos en comunicación con el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica, Alberto Pestalini. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Hola, Américo, ¿me escuchás bien? Sí, te escuchamos medio bajo, pero bien, a ver si podemos hablarlo de acá. Porque estoy en la ruta. Bueno, sí, está. Ahí escuchamos. Ahí estamos. Bien. Bueno, un poco las novedades son que hay nuevas escalas, digamos, hay subsidios, ¿a quién están dirigidos los subsidios? ¿Qué es lo que significa esto en la política que implementó a nivel nacional el gobierno de Milei con respecto a la electricidad? Mira, es un decreto nacional que lo firma Milei Caputo y después hay reglamentando lo que indica ese decreto, está una resolución de la Secretaría de Energía. El decreto determina un nuevo régimen de subsidios para todo el país, ¿no es cierto? Sí. Manda un periodo, se indica un periodo de transición que le llaman, que va desde el 1 de junio al 30 de noviembre y es prorrogable por una sola vez, hasta sería el año que viene, hasta 6 meses más. Y faculta a la Secretaría de fijar consumos subsidiados para las distintas categorías residenciales. Es para aplicar a las categorías, vos sabés, N2 y N3. Son los niveles según uno tiene la declaración en el Registro Nacional de Subsidios Energéticos, según cada usuario tiene su declaración en ese registro, está encuadrado como consumidor usuario N1, N2, N3. Esa escala, Alberto, esa escala, ¿está referida a los ingresos y la posibilidad de posesiones que puede tener la persona? Concretamente respecto a los ingresos que tiene la persona, digamos, en sueldo y otros temas. Esa escala es como una declaración jurada en ese registro, que uno puede entrar por Mi Argentina, por la página de Mi Argentina, uno ingresa, pone todos los datos, los ingresos, la dirección, todos los datos, y después el SINTIS, que es un sistema de información tarifaria y de... social de la nación, te encuadra en N1, N2 o N3 según el ingreso que vos tenés. Esta resolución también manda a formar o armar lo que se llama la canasta básica energética, que a cada esa canasta básica energética va a ser adjudicada a cada uno de los niveles N1, N2 y N3, que son los usuarios, según su declaración jurada, el Estado los incluye en esas tres categorías. ¿Y esa escala también está referida al consumo que tiene el grupo, concretamente el consumo que bueno, se... la Secretaría de Energía reglamenta este decreto y sacó en el día de antes de ayer, el 5, sacó la resolución 90 de la Secretaría de Energía y ahí confirma el periodo de transición y ahí marca los consumos que van a ser bonificados o subsidiados. Por ejemplo, para los N2, que son los usuarios que tenían hasta este momento el total subsidiado de la energía, hay que tener bien en cuenta que es sobre la energía, parte de la tarifa es la energía. Sobre esa parte de la tarifa que es energía, el Estado fijó para los N2 un límite de consumo de 350 kWh por mes para ser subsidiado. Y lo van a subsidiar en el 71,92%. O sea, va a tener que pagar casi 28% de la, del valor de la energía total. No sé si me explico. Sí, sí, perfecto. Y el menor recurso, N2, sería el intermedio. Los que ahora, hasta ahora, hasta el primero de junio, tenían el subsidio total de la energía. Ajá. ¿Entendés? Sí, entonces, sí, a partir, y limitado, o sea, si consumían 1000 kilowatts por mes, estaban subsidiados completamente. ¿Entendés? Perfecto. Ahora, el Estado le fija un mínimo, un máximo de 350 kilowatt hora para subsidiarlo en un 72% casi, y el resto que consuman sobre los 350 kilowatt hora, eso lo van a cobrar a tarifa entera, que son los que pagan las N1, que son los que no tienen subsidio, va a ser la misma tarifa. ¿Me seguís? Ahora, tengo una consulta ahí. Entre el N1 y el N2 son los de menor consumo, digamos, menos ingreso. El N3 sería... No. N1, ajá. N1 son los que pagan la tarifa completa. Ah, son los usuarios que mayor poder económico tienen. Los N2 son los que están, los de menos ingreso, que están subsidiados completamente. Sí, sí. Y N3... hasta ahora tenían el 50% de subsidio, que son los ingresos medios. ¿Y la relación concreta de lo que hace el incremento, que digamos, ya se produjo un incremento, vendrá otro incremento a futuro cercano, Alberto? Y vos viste que a nivel nacional las noticias ponen... gran dilocuente que va a aumentar el 150%, sí, sí, el 100%. Bueno, esos valores son solo sobre la energía. O sea, no recuerdo y tampoco lo tengo presente. La energía es una parte de la tarifa. Otra parte es el transporte y otra parte es el valor de distribución. ¿Y los impuestos? Bueno, los impuestos es una parte grande también. Claro, por eso te digo, fundamentalmente hay gran parte de impuestos, ¿no? Claro, el aumento que viene ahora es solamente sobre la fracción de energía, que es la que maneja el Estado Nacional. Y ese valor, cooperativa, usuario, cooperativa, EPE, lo tiene que trasladar íntegramente a la nación, a los generadores, digamos, de la energía. ¿Entendés? Claro. No queda absolutamente nada. Es costo de energía que está subsidiado. Bueno, y los N3, que son los que tienen subsidios medios en este momento, van a tener un límite de consumo subsidiado con un 55, casi 56%, hasta 250 kilowatt hora por mes. Lo que consuman sobre esos 250 kilowatt hora por mes, le van a facturar al precio total, o sea, los mismos que pagan los que no tienen subsidio, que son los usuarios N1. Alberto, ¿lo que hace el trámite para el subsidio? ¿Ya se terminó el tiempo para hacer el trámite? Sí, en esta resolución, la Secretaría de Energía invita a todos los usuarios nosotros como cooperativa ya estuvimos haciendo alguna publicidad, de que la gente se reempadrone, ¿no es cierto? Sí. Porque si vos no estás empadronado, si no entraste nunca al RAFE, que es el Registro de Subsidio Energético, ahí te mandan al N1 y te cobran la tarifa entera. Claro. Entonces, si uno ingresa, pone una declaración jurada, los ingresos, entonces el Estado hace una serie de investigaciones, porque acá hay un montón de... Sí. Hay ANSES, hay varios institutos y organizaciones del Estado que se cruzan la información, AFIP, todo, para encuadrarte en uno de esos niveles de N1, N2 y N3, que son lo que el Estado hasta ahora está determinando. Perfecto. Por eso esta resolución invita a todos los usuarios a reempadronarse Las personas que son mayores o que no tenemos acceso, a veces no hay acceso a la informática, todo eso ahí, ¿puede hacer el trámite o dirigirse a la cooperativa eléctrica concretamente? Sería preferible que, porque tiene que presentarse con la factura, sí. También es para el gas, que en una época fue para el gas y estimo que también es para el gas, no salió la resolución todavía, pero estimo que debe ser también para el gas. Sí, estimo que si se presenta a la cooperativa con la factura, se la puede orientar y educar, digamos, o para que haga la declaración. Perfecto. Podría ser, lo tendríamos que contemplar, pero estimo que no debe haber problema. Alberto, concretamente este panorama tenemos. Lo que hace la realidad local, digamos que hace empresas, pequeña y mediana empresa, ¿cómo están viviendo ustedes la situación, fundamentalmente lo que significa estos incrementos y cómo está repercutiendo, si hay situaciones particulares? No sé si, digamos, versiones hay concretamente en lo que hace a Suncor con deudas, digamos, que son bastante importantes. Suncor hace varios meses, años, diría, está con problemas, todo el mundo lo sabe. Siempre en la llegada del primer vencimiento no abona nunca, en el segundo tampoco, y bueno, una vez intimado, cancelan la factura. Hasta ahora lo han estado haciendo. Hubo un mes que hubo que intimarlo con promesa de corte prácticamente, porque no era, pero bueno, se le contempló, pagaron una parte, después cancelaron el resto. O sea, se están manejando de esa manera, pero hasta ahora están pagando, no tienen, digamos, no sé la última factura, pero no tienen facturas vencidas. Perfecto, digamos. Es una tranquilidad fundamentalmente en lo que hace a la situación de los trabajadores, ¿no? Sí, por supuesto. No. Yo el comentario que se puede hacer es que, o sea, la cooperativa controla el porcentaje de pagos que se hacen comparado con otros años, y sorprendentemente estos últimos meses el nivel de pago, de porcentaje de pago en el primero, segundo y a los 90 días de fecha de factura, de vencimiento de factura, los índices dan 2-3 puntitos más que comparado con el año pasado. Parece sorprendente, sí, pero la gente está cumpliendo como venía cumpliendo mejor que el año pasado. Parece sorprendente, estábamos hablando el otro día con el gerente, pero son niveles, digamos, un poquito, son mejores que el año pasado y un poquito abajo de lo que es prepandemia. Prepandemia, el pago era un 2-3 puntos mejor que este año. Pero este año es mejor que el año pasado. Bueno, no es importante. Bueno, Alberto, agradecido por el momento, estaremos en contacto. Muchas gracias. Te quería avisar, sí, quiero anunciar. Vos viste que el día 5 fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Sí. Y el día 4, en la reunión del Consejo, aprobamos una presentación que hicieron conjuntamente Energía y Fernet para ver si podemos ir migrando, para sacar un poco de papel de la calle, porque imagínate, la facturación en papel, sí. Vos viste que todo el mundo va hacia la despapelización, que no hay que llenar el medio ambiente. Bueno, en una de las medidas que la cooperativa pensó es ir hacia la factura digital, que ya la tenemos implementada, pero hay un porcentaje pequeño, o sea, comenzó el año pasado, hay un porcentaje bajo de gente que está adherida a la factura digital, o sea que se adhiere por la página de la cooperativa, se adhiere a la factura y ya no le llega en papel, sino le llega digitalmente. Perfecto. estamos en ese programa, ahora va a haber más publicidad y se va a invitar a, la, a las personas, porque hay mucha gente que paga por medios electrónicos, o sea, la factura por débito automático, por directamente desde el teléfono, paga la factura debitando en sus cuentas, pero no, no la pide digitalmente a la cooperativa, o no se adhiere al, al, a la factura digital en la cooperativa. O sea, hay que llevarle el papel para que la pague digitalmente. O sea, estamos para sacar un poco de papel de la calle, claro. Porque imagínate, son, son 10.000 facturas o 20.000 facturas, papel que van a la calle, y hay veces hay gente, por ejemplo, mi hijo o al, alguno de la gente joven, ni quieren el papel. Sí, sí, bueno, pero está la, la otra, los que superamos años también, los que no queremos, queremos que nos llegue el papel, ¿viste? Es un tema de cultural que hay que cambiarlo, sí. Bueno, pero mirá, tenemos, ¿por qué nos largamos en esto también? Sí, sí, no, es importante, importante, sí. Por el medio ambiente, ¿viste? Sí, que la provincia también está haciendo bastante hincapié en eso. Nosotros hemos tenido la experiencia, porque seguro que ya este Energía y Segmet presentaron el programa, y muchas cooperativas han prácticamente llevado al 90% de, su, de sus usuarios, de su padrón de usuarios, a la factura digital. Por supuesto que hay personas mayores o hay gente que no maneja los medios digitales y sigue con el papel. Pero es sorprendente también que hay casi el 90%, por ejemplo, la cooperativa de Avellaneda, que es un poquito similar a nosotros, tiene prácticamente el 95% de la facturación en digital. Otras cooperativas del sur de la provincia, prácticamente, Funes tiene, es como nosotros más o menos, y tiene 40 facturas papel y el resto... Todo digital. O sea que, viendo ese panorama, nosotros también nos va, se va a dar. Se va a dar. Bueno, gracias, Alberto. Estamos en contacto. Ya los usuarios, los asociados van a ir recibiendo noticias de eso y esperemos que se vayan adhiriendo. Muy bien. Nuevamente, gracias. No, gracias a vos, Américo. Hasta luego.